Buenas noches, aquí estamos en Mundo Subnormal. Un poco tarde, un poco bastante tarde, como todos los jueves, en el programa de punk de Radio Ela, www.radioela.org. Esta noche tenemos una novedad. Esta noche hemos mandado de vacaciones al camarada de Mian. Ya le había haciendo bastante falta. A ver si vuelve tarde. Más vale tarde que nunca. Y borracho. Eso seguro, como buen crápula que es. El camarada de Mian no ha aguantado la presión y ha ido a tomar un merecido relajo a su tierra favorita, allá por La Rioja. Bueno, pues empezamos, como no puede ser de otra manera, con nuestros habituales problemas técnicos, los discos duros que no responden. En fin, parece que nuestro ordenador desea que vuelva Demi. Bueno, tenemos a invitados varios esta noche. Hemos traído a Jaime, buenas noches. Buenas noches, caballero. Y nos hemos encontrado a Javi también por la calle. Buenas noches, Javi. Buenas noches. Has aprovechado un día que no venía Demi para venir al programa. Para insultarle también. Esto Demi te lo tendrá muy en cuenta. Bueno, pues nada, esta noche teníamos un invitado también castizo, que hablaba alto, como Demi, y vamos a traer a un sustituto de Demi que iba a dar la talla, al señor Reginaldo, pero... Pero como buen sustituto de Demi se ha quedado dormido el cabrón. Como buen sustituto de Demi la ha cagado, porque un sustituto de Demi no puede ser tal sin cagar. Van entrando más invitados al programa. Buenas noches, Guille. Buenas noches, señorita. Buenas noches, ¿alguien más? ¿Qué les podría dar? Bueno, pues nada, vamos a empezar nuestro programa anunciando así un poco a grosso modo los conciertos de la semana que viene. La semana que viene estará tocando Grupo Paralelo, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¿Y dónde estará tocando Grupo Paralelo? Preséntalo tú, Guille. No me hagas hablar a mí todo el rato. ¿Quiénes son Grupo Paralelo? Somos cuatro chicas con unas buenas tetas. Cuatro chicas potentes. Vamos a estar en Barracuda, que no lo... Es un concierto, al parecer, en favor de los terremotos de Lorca, sí. Sí, es para... Creo que con el ruido que van a generar va a haber nuevos terremotos en... Terremotos en el barrio de ventas, ¿no? Para solidarizaros vais a crear un terremoto de Madrid, ¿no? Bueno, pues ese concierto será en la Sala Barracudas, que está en el metro Parque de las Avenidas, por ahí hacia ventas y tal... Pero no sabemos con quién, qué grupos más tocan, ni sabemos tampoco a qué hora empieza. Pero bueno, empezamos supongo que hacia las 9:30, ¿no? Serán varios grupos y esto es el jueves día... 7. Siete. Pero vamos, el que mola es el de 11. ¿Y dónde vas? ¿Vas a tocar? No, el 11 no, el 9. Es el 11. Eso, el 9, claro. Ah. El 9 estaba tocando Grupo Paralelo también. ¿Dónde? En la Sala Fax. En la Sala Fax, en la calle Hermosilla 101, Metro Goya, con unas muchachas llamadas Salidas de Emergencia, que son famosas. Potentorras. Son famosas por escabullirse en sus conciertos. Porque siempre. No están preparados. No están preparados. No estamos preparados. Bueno, pues como ya hemos puesto temas de Grupo Paralelo, no vamos a poner temas de Grupo Paralelo. Aunque bueno, podía poner un tema de Grupo Paralelo, pero no sé si lo tengo en el disco. Bueno, es igual, pasando de Grupo Paralelo. Por culo. Pues nada, ¿y qué más? La semana que viene también, ese mismo sábado, el sábado día 9, tocan en el Bullister Ballroom, el concierto que se hace competencia. Bueno, amigo Guille. Están tocando los Mother Pets, una banda de punk rock así a lo Briefs y esta nueva onda de bandas. Bueno, nueva onda de unos 10 años a esta parte. Que estará tocando en el Bullister, no sé el precio, lo monta Holy Cobra Society y se están tocando con los amigos y camaradas Razor Clams. Pues como digo, no sé ni la hora. Bueno, ahora me imagino que sea son las 10:30 y el precio, pues no sé, a mi cara. O sí, quién sabe. Los Razor Clams creo que han fichado un travelo de guitarrista. Sí, no puede sí, ser. Sí, un negro de 2 metros, sí. De los que frecuentan habitualmente, últimamente, ¿no? Yo no dudaría, ¿verdad? Creo que sí, creo que eso me han contado. Bueno, el caso es que... Joder, que baja está entrando la señal, ahora que me estoy dando cuenta, tío. Coño. Sin de mí esto no es lo mismo, ¿eh? O sea, al final va a controlar de técnica, cabrón. Sí, desde ahí sentado controla la hostia. Con la mente. Con sus eructos. Bueno, pues nada, Este programa era un programa especial que íbamos a aprovechar la ausencia de Demi para hacer un programa de country y punkabilly. Pero la parte de punkabilly se ha escaqueado. La parte de punkabilly por parte del señor Regi. Se ha fumado un porro y ya no había forma de solucionarlo. Ha escapado del programa vilmente, así que nos vamos a quedar con la parte country. Bueno, realmente la primera canción no es de country. Ah. Pero no sé, como ahora es la época así del orgullo gay y eso, he traído una canción de power pop. ¿Y cuál es? De un grupo que lo descubrí hace poco, pero que me ha molado un huevo, que se llama Exploding Hearts. Exploding Hearts, sí. Tío, que murieron. Sí, que... Murió media banda, ¿no? Por sí, ahí, por no, accidente. Sí. Eran de Portland y molaban, yo qué sé. De Portland, tío, qué eran tierra. De grupos de Portland. Qué tierra. Estuvisteis viendo, no es muy bueno. Qué tierra más mítica, Portland, tío. Sí, desde luego. Sí. Puerto Llano. ¿No gustó el del otro día, ninguno? Sí. Está colindando ahí. A mí sí me gustaron, hombre, los Stranged, ¿no? Los Strange. A mí sí me gustaron, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son unos incomprendidos, tío. Es que lo que no entiendo es cómo no estaba lleno de cucarachas eso. Luego se quejan de que no hay. ¿Por qué no les conocen, tío? Los cucarachas o escuchan grupos antiguos o muy conocidos en su onda, tío. No, no. Y de Bacalao también. Le dan 20 vueltas sí. A Green Joe. Puto Bacalao ese que escuchan de... Industrial. Mierda. Bueno, pues nada, vamos a escuchar los Exploding Heads y el primer tema que nos ha traído Jaime, que se llama Thorns in Roses. Sí, yo soy conocido por tener un potente acento de... Oye, eso todo el mundo lo sabe. Pues nada, escuchemos a los Exploding Heads. Bueno, pues aquí hasta aquí el tema de los Exploding Heads. Y aquí ya a partir de ahora empieza que es un buen recital de country, de ¿no? country actual sobre todo va a ser. Pero ¿y por qué? ¿Por qué no vas a dar un recital de country? ¿Por qué has traído a Mundo Subnormal un programa de punk y pues, pop y revival, un programa de country? Porque para eso ya está el Demi, yo qué sé, si voy a poner lo mismo que el Demi, o sea, que también me mola, pero que no veo que tenga la gracia poner lo que estáis todo el puto día poniendo, ¿sabes? ¿Pero tú crees que country es apropiado traer a un grupo, a un programa de punk? ¿Tú crees que hombre, country... yo creo que... había grandes revolucionarios. El punk dentro del no country. Hubiera existido si no hubiera existido el country. Eso es así. Me claro. Woody Guthrie, sin ir más lejos. Yo creo ejemplo que... ejemplo de muchos. Pero qué cojones. ¿Tú crees que el country...? El punk no, sin el country, pues es todo un eslabón de una cadena. Pero con... country sí. Ya quedó obsoleto, sin, tío. Sin country dices, tío? No hubiera habido rock and roll. Y sin rock and roll no habría habido punk. Estoy con él. Totalmente. Estoy rodeado de cowboys. Y realmente, pero, boca, yo creo que lo que es bonito es que el country actual está muy influido por el punk. El country actual, pero el country actual. Sí, lo que vamos a vivir ahora. Y entonces, lo que he traído ahora es un señor que se llama Bob Wine, que va a tocar el día 20 de julio en el Gruta, y que a quien le guste el punk no debería faltar. ¿Has salido para hacer promoción del Gruta 77? No, del hombre este que toca ese, que un concierto así no se ve todos los días. Bob Wayne and the Outlaw Carnies. Sí, es un hombre que pues que tuvo una vida tormentosa. ¿Pero es viejo? Bueno, tendrá 30 y pico años. Es un viejo, ya. Tendrá... a ver, es por culo, me voy. Pero bueno, ha tenido una infancia dura, padre que se suicida, madre alcohólica, medio prostituta, no sé qué, bueno, viviendo en una caravana. Una vida punk. Una vida punk. Y se ha dedicado al punk. Empezó haciendo punk, creo. No he oído nada. Y creo que ahora hace country. Y es la hostia. Tócate los cojones. Bueno, no. Pues nada, vamos a escuchar a este caballero y damos un poco de descanso a la amable audiencia. Pues nada, ¿cómo se llama? Bob Wayne. Bob Wayne. Pues nada, escuchemos a... Los Outlaw Carnies. Escuchemos a Bob Wayne. She done left my money's gone, I'm on my way back home. If I don't die before night, then may the devil take my soul. The only thing in life I know is on that open road. If time won't take me, the devil will, and finally I'll be home. Bueno, pues aquí seguimos en Mundo Subnormal y... O sea, que esto es el tío que va a tocar la semana que viene en, no, en el Gruta 7. El día 20 de julio. El 20... Ah, bueno, en un par de semanas. El día siguiente después de mi cumpleaños, tío. Felicidades, Vera. Bueno, pues... No sé, tío, a mí... No lo veo claro, tío. No veo claro que esto sea antecedente del punk, tío. ¿Qué? Es que ahora me estoy leyendo un libro que viene bien traído, se llama Rastros de Carmín. Librazo, pero es un coñazo de puta madre. Es un coñazo, yo pensaba... No, me dijeron que el English Dreaming era un coñazo, pero este es mucho más coñazo. Rastros de Carmín es muy denso, sí. Sí, pero mola. Es un libro cojonudo, sí. ¿Pero que va del punk o qué? Sí, lo que pasa es que no mezcla más con el situacionismo y tal. Se llama Una historia secreta del siglo XX. Habla un poco de movimientos contraculturales del siglo XX con el situacionismo un poco como eje. Pero habla del punk. ¿Y de country habla? No, habla de rock and roll. Habla de Chuck Berry, habla de, bueno, pues lo que era el rock and roll en su día, que era pero lo que se convirtió años después. Por eso tuve que salir el punk, para darle una buena patada en el culo al rock and roll y proclamarlo un cadáver. Y el country, pues, si el rock and roll era un cadáver, ¿el country qué coño sería? Pero, a ver... ¿Un cadáver de vaca? No sé, es como... es un... Siempre yo creo que ha habido como música un poco clandestina y eso no ha dejado de existir. O sea, igual no es lo que está de moda o lo que escucha todo el mundo, pero eso ha estado y siempre. Como el punk ahora. Ahí vamos al eterno dilema de qué es el punk, ahí por definición, claro. El blues no es punk, joder, pues el blues era cuatro negros cagándose en su puta madre porque están jodidos. Claro, borrachos. Pues es punk, tío. Claro que sí. El country, pues cuatro paletos por ahí que no tenían para comer y también se cagaban en todo. Pues bueno. Y eso Gigi Allin lo ha entendido muy bien. Sí, Gigi Allin, Gigi Allin. Tío, tenía que salir antes o después. Sí. No, de hecho, Gigi Allin, o sea, toda esta gente del country que estamos hablando ahora... está muy influenciada por Gigi Allin, por su forma de vida, por su filosofía de ver las cosas y por eso de cagarse y de estar un poco fuera de lo establecido y de las gilipolleces que te venden. Pero era un showman. Aparte. Era un showman, tío, de como Leo Bassi. Era el Leo Bassi del punk, tío. Y un gran compositor. Hasta una época. De punk. Durante un disco le duró la gracia. Más de uno. De hecho, esta canción que viene ahora es de un disco que no sé en qué año se grabó, pero creo que en el 90 o por ahí, y se llama Carnival of Excess. ¿El disco? Sí. Carnaval del Exceso. Carnaval del Exceso. Joder. Y es un disco que es todo de country, pero con unas letras increíbles. Increíblemente buenas. Define, esta es una la canción que ¿cómo se llama la canción que he traído? Son of Evil. Es una canción autobiográfica que se autoproclama como el hijo del diablo. Eso es un poco presuntuoso, ¿no? Un poco pretencioso. Bueno, sí, o sea, tenía un poco de ¿cómo se llama? De grandilocuencia, pero bueno. Ay, ahí está. Gigi Allin, en mi opinión, hizo un disco grande, tío, el Always Was, Is, and Will Be. Bueno, tiene más discos. Que era la hostia. Pero lo demás ya tengo mi reserva. Eso es porque no lo has oído. Cuando empezó a beber bien de aguarrás y a ponerse de voz eso, ahí. De, eso es que no lo has oído bien. O de camionero, eso ya empezó a degenerar. Eso es una caca, tío. Bueno, vamos. Venga, pon la canción esta ya, hostia. De Criminal Quartet, vamos a escuchar Son of Evil. Evil, porque antes lo he dicho mal, perdón. Son of Evil, sí. No, Evil. Evil. Hijo de la maldad. Laying on the floor in a pool of blood and cum. My demons lay beside me as I kiss them one by one. Then on that day I met a force that nothing will compare. I was born the son of evil when I fucked the devil there. My daddy was a powerful soul back in 56. My mother was a virgin when she first felt his prick. Then on August 29th, baby Jesus Christ was born. An alien to the world he was set out to destroy. I'm the son of evil, the god of fire and hell. I'm the son of evil, the one you'll never know. As I look into your eyes, you'll only cry for help. I want to paralyze you, cause I only love myself. But when I was reborn from the day I fucked the devil, nothing will come close to me because I am immortal. Many lives I've lived, and many times I've died, but my soul cannot be stopped as it's on an endless drive. As I look into your eyes, you see an icy stare. I want to bring you to your knees, destroy your life right there. Put your hand in mine as I take you for a ride. You'll see your life be stripped away, cause today you're gonna die. soul, the one you'll never know. As I look into your eyes, you'll only cry for help. I want to paralyze you, cause I only love myself. Laying on a floor in a pool of blood and cum, my demons lay beside me as I kiss them one by one. For on that night I met a force that nothing will compare. I was born the son of evil and I fucked the devil there. My daddy was a powerful soul back in 56. My mother was a virgin when she first felt his prick. Then on August 29th, baby Jesus Christ was born. An alien to the world he was set out to destroy. An alien to the world he was set out to destroy. An alien to the world he was set out to destroy. Bueno, pues aquí seguimos en Mundo Es Normal. Buenas noches. Bueno, yo siempre empiezo después de un tema diciendo, bueno, tío, me he dado cuenta cuando digo el programa otra vez. Te he visto en muchos dejes. Araceli, ¿cuál era el deje de Araceli también? Araceli creo que también dice bueno, ¿eh? Tío. Bueno, tiene varios dejes. Mira, ¿se ha copiado de mí, tú crees? Yo, sí, creo, bueno, sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que te imita, de hecho, tío. Cuando habla, dice, voy a poner voz de Berachu. Me imita esa zorra rubia, ¿verdad? No te metas con la pobre chavala. Que no, hombre, que no. Que bien, Santi, un gran abrazo. Un gran abrazo a nuestro programa hermano, a Peligrosas Sociales. Todos los martes, de 9 a 10. Tienen más fan que vosotros. Hombre, claro. Y muchos que nos han robado. Y les escriben guarrerías. Y muchos que nos han robado. Ya se sabe de qué va el rollo aquí. Hay uno de Sevilla que nos lo han robado, tío. El Dani Reyes, tío. Dani Reyes. Yo vengo a anunciar tus conciertos y tú ya no escribes en nuestro blog. Ahora ya te dedicas a escribir en su blog porque pone cucaracheo, Pero eso viene en Barcelona. El otro día también me comentó un chaval que oía vuestro programa. Sí, el cuando insultábamos a... Ya, cuando no, ha dicho que mola mogollón. Cuando hablamos de Nacho Bulletin, ¿no? Efectivamente. Oye, Javi, tú te has hecho un grupo nuevo, ¿no? Coméntalo aquí. Preséntanos el nuevo grupo, ¿sí? Pues sí, nos llamamos los Barbudos Melancólicos. Yo ya no, porque me has citado. Beer, pero en inglés. Melancholic Beer. Mental Demi. No, pero en solo. Inglés suena guay, tío. Melancholic Beer. Nosotros somos melancólicos. Los ositos amorosos, podía llamaros. Joder. Es un proyecto. Es un proyecto que tenéis ahí, ¿no? Con Pablito. Con Pablito, que a ver si le sale la barba una vez. Sí, Pablo, el problema que tienes es ese, para ser un poco imberbe. Bueno, pues aquí seguimos hablando de country. Aquí seguimos hablando de... Aquí seguimos con nuestra paja en la boca y nuestro sombrero de cowboy. Sí, ya sé que esto suena un poco confuso, pero bueno. Todos sabéis a lo que me refiero. Viva el country. El country, tío, no puede prosperar. Pero es que... En un mundo de punks, tío, el country es que no es sobrevivir. El country es punk. Lo que he traído es punk. No. Sí, es punk. Pero no se puede bailar poco con el country, tío. ¿Que no? ¿Qué se baila con el country, tío? El típico baile de hombres se baila fila pogo, de y pogo serio. Pogo salvaje. Hombre... El country no tenía un baile guapo. A ver, el country tenía un baile... Pues, es una... Pues sí... Sí, ¿no? El country, tío, es una música para paletos, hombre. Para paletos pues claro, pero tío. Eso es lo bonito. ¿Dónde prospera el country? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres música de gente refinada? ¿O música de gente elegante? Yo soy un tío de ciudad. Crespo, díselo tú, tío. ¿Cuál es el problema del country? Estábamos comentando antes que si nos fijamos en las palabras en sí, country significa campo. Y el campo es lo más opuesto a la ciudad, que es donde todos los grupos del punk hablan de la ciudad, desde los Clash hasta los Jam. O sea que un poco más Records, para por el ejemplo, punk. Un grupo de ciudad. Si no, lo verás, sabemos que en su tiempo libre se va a la montaña. Bueno, la Polla Records es un grupo de punk, ¿o no? Agropecuario. ¡Ay! ¡Ay! Marismo siempre lo detiene. La excepción que confirma la regla. Ya. Bueno, ¿qué nos tienes preparada para escuchar? Pues ahora viene de un grande, que es el Hank Williams III, el hijo de Juan II y el nieto de Juan Williams. De gran Hank Williams. Viene de un linaje de una familia country. Y. ¿Viven en? No, tiene una casita. Hay un documental que está guay. Tiene una casita. El tío es un friki. Y un panchón y mecedora. Y sí, y le gusta. Y es un friki de la música y es coleccionista de todo tipo de mierda. De. Pues de. Que si la guitarra que se cagó Johnny Cash, no sé qué. Yo creo que he visto a Hank Williams III. en persona o en... Ah, no, era Bob Lo. Bob Lo es el que canta con un... Bob Lo es el que canta, sí, tiene un casco de aviador, sí, con el... Sí. No, pero esto es otro rollo, ¿no? Yo sí, creo. No, pero Bob, bueno, Bob Lo tiene el rollo ahí, pero es más blues, ahí... Power blues de este, o como cojones sí, lo llaman. Sí, power blues. O no sé cómo cojones lo llaman, pum blues, o como lo llaman. Sí, hombre. Solo 21, what? Hank Williams III, o sea, tiene este... O sea, son muchos tatuajes. Tiene muchos tatuajes. ¡Malo! Y en su MySpace hay una cosa muy divertida, que son de fans que se han tatuado su logotipo. Y flipas, ¿eh? Hay como 200 fotos de gente que se ha tatuado el logotipo del pavo este. Y su abuelo fue el que nos libró de los marcianos. Sí. En la película de Mars Attack, cuando le revientan la cabeza a toda la peña, es música de Hank Williams. Ah, sí, hostias. El primero, de Hank Williams, hostias, abuelo. Hostias. No, y la verdad, a mí Hank Williams, el abuelo, me flipa. Bueno, mogollón. Y el nieto yo creo que está a la altura totalmente. Ah, tiene un aspecto así un poco Maynés, ¿no? El puto sí. Maynés este. Hombre, porque Maynés también es un gran admirador de Hank Williams. De hecho, Maynés es un gran paleto americano. Hacen bastante versiones de Hank Williams. Y por lo menos dos o tres yo sí que he oído de socialistas. ¿Pero Hank Williams? Del abuelo. Del abuelo. Del primero. Claro. Toda la puta saga, ¿no? Bueno, pues no sé, la verdad es que esto del tema de los micros está siendo un poco confuso esta noche. Yo no sé qué micros se van a estar conectados, que no. No se va a oír una mierda de todo lo que estamos diciendo. No, a ti se te oye de puta madre. ¿Me vas al Penilén a beber o qué? Cuando nos vamos ya. Cuando te emborrachas. ¡De follada! Ah, muy bien traído, el Penilén, el bar al que vamos todos los jueves, amigos, calle Salitre, a tomar nuestras cervezas punks. Y donde podéis escuchar una música. Una música para jóvenes inquietos. Para jóvenes inquietos, no country. No para paletos. No para paletos campesinos de, que tocan el banjo. Bueno, pues vamos a escuchar a Hank William III con su tema Six Pack of Beer. No me jodas. No me jodas. No. Well, I'm working real hard and I get paid. I'm sick of this life and I gotta get a break and I just can't get by anymore. I've been real high and I've been down low and I live in a shack off Cutting Dirt Road. My best friend is my back at 44. Well, working real hard ain't hard to do and you got you a lot of money coming to you. But I ain't got a dime, so I'll just sit here. Even though I'm broke, I got a six pack of beer. Well, I pay my dues, and I pay my rent. They still try to take everything they can. I thought I had a good thing going on, but the sheriff opened the door and he took me on. He said, hey boy, you owe the government. Well, working real hard ain't hard to do, and you got you a lot of money coming to you. But I ain't got a time, so I'll just sit here. Even though I'm broke, I got a six-pack of beer. Así que esto era... Hank Williams III. Hank Williams III. Un grande. Un grande del country. Bueno, pues... esto me cansa mucho, tío. El country me cansa, tío. Cabalgar por las praderas, tío, de Mississippi. Pero, es mira, muy... eso es que no tienes corazón. ¿Cómo le da tener corazón? Eso es que si no te gusta eso, es que no... No eres feliz. No te da la felicidad, no... ¿Tú crees que...? Es que es música hecha desde el fondo del alma. Oye, me tira hasta la polla tu hoja, tío. Se me cae todo el rato solo. Pues dámela, que yo te hablo. No, pues la necesito. No, pero te lo digo yo. ¿Qué coño vas a decir? Bueno, vale. Tú habla y habla de country. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dedícale una Demi, que se casa su hermano. Es verdad. Tía. La prima del Demi. Joder, lo tendría que haber pensado para traerla, hostia. Es que... ¿Quieres tener un momento porque de...? No me he traído nada que le pueda molar al Demi. Publica algo que odie. Algo que odie a Demi. Me odia ya mucho, me odia mucho. Es más. Es un cristiano muy atípico, sí, me odia mucho, me odia mucho. En fin. Dios es amor, Demi. Bueno, pues aquí estamos, tío. O sea, aquí hemos llegado. Se nos acaba ya los temas, las estupideces que decir. Nos quedan casi 20 minutos de programa. Nos tendríamos que haber emborrachado antes, tío. Que esto no... Esto no fluye. No fluye. Aquí pasa algo. Somos una gente muy amplia. Pero yo sí que hemos estado esta tarde montando ahí. Sí. ¿Montando? Ya habéis montado a la cabra. Hablamos de una bicicleta. Montando a la cabra. Sí, la verdad, ese comentario ha sonado también bastante ambiguo. Sí, en esta semana... Está siendo una... Sí. Solo falta eso. Bueno, al final, ¿qué pasa con los conciertos de los Yogais? ¿Los dejan hacer o no? Sí, pero con cascos. ¿Cómo que con cascos? ¿Qué coño? ¿Qué dices, tío? ¿Qué coño es eso? Pues que tú vas y hay una frecuencia y te ponen los cascos. Hostia, no me jodas, ha llegado a España ya esa mierda. ¡Madre Dios! Hostia, ya, ¡madre! Ya el fin del mundo. Yo lo veo. Esto es una mierda. Que había que oír siempre en esos conciertos. ¿Llega el punk, eso? Para oír a la puta mierda de la Alaska. Si llega el punk, tío, se acaba el punk. El punk tiene que destrozarte los oídos. Claro, no tener ahí una cosa que te ajustas el volumen. Yo no ¿sabes? La noticia hasta que esta tarde volví a casa de trabajar en metro y las noticias de metro lo ponía que se permiten los conciertos con cascos. O sea, ¿hasta dónde coño vamos a llegar que la música en directo vas a tener que escucharla en un sitio con cascos? Madre de Dios, eso es para quemarle en la plaza. Eso no pasará en el punk palace. Pero pero el sonido sale del ampli, ¿o no? Punk rock palace. En el punk rock palace no pasará, ¿no, Javi? Jamás. O sea, el sonido no sale del ampli, porque yo qué sé. Podemos escuchar música punk y otras músicas y bailar. Incluso country. Y golpearnos contra la cabeza, contra las paredes. Por supuesto. Sangre. Bueno, ¿qué viene ahora, verdad? Bueno, ahora viene Hazel Atkins. Hombre, eso es otro Chicken Walk. Una gran canción. ¿Más grande que los Jump? Sí. ¿Sí? Sí, esta canción hacen una versión los Polecats. ¿Los Polecats? Sí. Y porque bueno, está un poco ahí entre el country y el rock and roll, ¿no? Tampoco es country puro, es un poco ambiguo, digámoslo. Es musicalmente ambiguo, ¿no? Sí, pero no sé, tiene ahí mucha cosa. Los country puristas les pegan. Y no, yo creo que este hombre ha tenido mucha influencia en muchos grupos de punk. ¿Hazel Atkins? Yo creo que sí. Sí. Hazel Atkins sí me suena a mí. Bueno, ¿pero quién es ese? Un MySpace de esto de influencias. Sex Pistols, Contatu. Hazel Atkins. Hazel Atkins, El Fari. Un poco de música. Camela. Sí. Mira, tienes que poner un tema de Camela, tío. Es el punk de la gente poligonera, tío. Tienes que poner un tema de Camela en este programa, tío. El otro día me lo pidieron en mi familia. Me lo pidieron, tío, me lo pidieron. Me pidieron que pusieras un tema de Camela, tío. Camela, en los 40 principales están vetados, tío. Que lo sepas, ¿eh? Sí, están vetados. ¿Por qué? Porque son gente con muy poca clase, tío. No les ponen. Son los punkis poligoneros, tío. Entonces es un buen grupo. Hay que poner a Camela en este programa. Pero entonces... Joder, Camela es el punk del siglo XXI, tío. Sí, tío. Sí, tío. ¿Cuándo zarpa el amor? Sí, es que te gusta. Bueno. Camela, échame una mano prima, tío. Camela. Todos llevamos partes de Camela en nuestro corazón, tío. Hay que hacer un homenaje a Camela rápidamente. Algún día, pero cuando esté de mí. Esto sí tiene que estar... Para joderle la discusión. Un día se lo voy a hacer a Demi. Cuando él me traiga grupos de mierda, de esos ñoñarras que me trae y tal. Está muy maricón últimamente, ¿eh? Escucho vuestro programa y está poniendo mucha mierda. Yo creo que el Demi es un poco... Yo creo que es un poco maricón en el armario. Un poquito ambigüete. No, que no le metieron una máquina ahí de sacar mierda. ¿Cómo fue eso? Empecé a escuchar mods. Un Silvian de esto, ¿cómo se llama? Se abrió un nuevo horizonte ante sus ojos. En el culo de Demi. Se abrió un potente agujero, ¿no? En el alcalde de Dian. Entiende mejor a las mujeres y escucha mod. Madre. Increíble. Entiende mejor a las mujeres. Ese era el otro. Porque si algo estamos de acuerdo aquí es que los mods son unos maricones. Aparte de unos fascistas, al menos bueno, en España. Sí, por supuesto. Aparte de unos derechosos. Bueno, vamos a escuchar a Hashir Atkins, que no era derechoso. Pues no lo sé, yo creo que no. No. Bueno, pues nada. Escuchemos. Yo creo que lo hacía todo. Yo creo que era. Le iba la carne y el pescado. A pelo y a pluma. Pues nada, Hashir Atkins y su tema Sweet Corn. Ah, no. No. Chicken Walk. Chicken Walk. Baby, I'll show you how. Come on, baby, I'll show you how. We'll do it hot, we'll do it fast. We'll do it hot, we'll do it fast. Come on, baby, do a chicken walk. Wiggle yourself from head to toe. Do your stuff wherever you go. Do your stuff up on the floor. Do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken walk. Push in and a push out, push in and a push out, push in and a push out, push in and a push out, push in and a push, push, push, push out. Yeah, let's walk, walk, walk, baby. Head to toe, do your stuff up on the floor. Do your stuff wherever you go. Do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken walk. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push, push, push, push out. Yeah, let's walk, walk, walk, walk, walk, baby. Ay, señor. ¿Te ha gustado esto, Vera? Esto está bien. Es crudo. Tiene un punto. Es música... Música de la calle. Serviría. ¿Tú crees que es música de la calle? No sé. ¿Serviría para hacer el amor, tú crees? Si eres vegano, sí. ¿No? Sí. Si eres vegano, no, tío. Pues, pero es que los veganos follan, no hacen el amor. Los veganos pueden escuchar country, tío, porque el country es una música muy en contacto con la explotación de los animales. ¿Por qué? ¿Escucha country? No, es de recoger algodón y patatas. No. Eso es totalmente vegano. ¿Demi es vegano? Vegetariano. ¿O le gusta que le den por el ano? Ambas cosas. ¿Qué va a comer Demi en la boda de su hermana? Joder, esa es buena. La han hecho en un especial, tío. Bueno, pero yo el otro día le vi al Demi comerse unas cachos salchichas que no te las quites de encima, ¿eh? ¿Dónde? ¿En Chueca? Unos salchichotes que no te los quites de encima. Menudo cabrón. Y no eran de esas de tofu. No eran de tofu, ¿no? Ay, Demian, ¿qué vamos a hacer contigo? Menos mal que no estás presente. Menos mal para nosotros que no estás presente. Sí, porque lo que tendríamos que aguantar. No, traigo. Bueno, pues no sé si el country sería una música apta para los vegetarianos, tío. Es que... Sí. Hombre, el punk es de gente que come carne cruda. Carne cruda. Hombre, ya lo dicen los patatas fritas, eso, ¿sabes? Tío, sí. Bebo cubatas. O sea, es que yo qué sé. Yo creo que si alguien no come carne cruda, no puede considerarse punk. Joder. Eso, así de claro. Por eso es mi smoz ahora. Espero que no escuche nuestro programa ciertos sectores que lo escuche. Contrarios a esas declaraciones. Bueno, pues está de candente, de rabiosa actualidad, tío, ese tema del animalismo, tío. Ha habido 12 personas detenidas, tío, por... acusadas de liberación de animales y tal. De pertenencia al FLA, al Frente de Liberación Animal, tío. Hostia, yo ahí sí me metería, ¿sabes? Pero no por los animales, pues sino por, por liar la parda ahí, ¿sabes? Dime que... Eso sí. Métete a ETA, tío. Bueno, ETA ya está de capa caída, tío. Sí, ya, ETA no mola tanto, tío, porque al fin y al cabo ETA mata a la gente. Estos no matan, estos hacen el capullo y ya está, tío. A ver, venga. Me recuerda, habla joven de vídeo, tío. Ya, está muy laca, tío, que va bien, tío. Te lo digo, ¿verdad? Bueno, pues no sé qué vamos a escuchar ahora, tío, la verdad. Pon al Scott Birham ese, o Birman, o... Scott Birman. Sí, ese es uno que descubrí hace poco, que es un tío que por lo visto le atropelló un camión y el tío sobrevivió y por lo visto vio una iluminación divina y vio que se tenía que dedicar a hacer música. Entonces, por lo visto, ese accidente ha sido la inspiración y... Debe, por lo visto, de un chaval así bastante joven y tiene miles de discos. Yo tengo este que no sé, y es un poco del rollo de Hasid Atkins. Así también es el tío, sí. Solo y una mezcla entre country, un poco de blues. Así, bueno, pues vamos a escucharlo. Ya sí, ponlo. Me has dejado perturbado, tío. Ya no sé qué pensar, qué esperar de este tema. Bueno, el tema se llama Single Girl, mujer chica solitaria, chica no soltera, ¿no? Soltera, soy soltera. Pues nada, vamos a escuchar Single Girl de... ¿De quién? De Scotton. Es, lo pone ahí, no sé. Scotton Brunman. el del camión, ¿eh? Scotton Brunman. This is an old Sister Rose Maddox song here. Little hillbilly music. Scott and Birman, madre mía, madre mía. ¿Te ha gustado o qué? Sí, sí, es verdad que se da cierto aire ahí al pollo este que estábamos mencionando antes, a Hasid Atkins. Sí, yo creo que es un poco imitador, pero mola. ¿Es imitador? Bueno, le mola, yo qué sé, no sé. es el rollito. Bueno, pues nos vamos entrando en la recta final del programa, nos quedan sí, y ya escasos. Hacemos un giro de tres, ¿cuántos grados? ¿Sería los grados apropiados? Bueno, tú, o sea, lo siguiente es un grupo británico de anarcopunk, pero de los primeros grupos de anarcopunk que no hacían ahí hardcore, o sea, hacían post-punk, por decirlo así, el sonido... Por delante de los Crash. Son de la banda de los Crash. De la banda de De la pandi. De la pandilla, son del rollito. De... Yo creo que igual estaban ahí plantando lechugas y se conocieron en la plantación de lechugas. En la farm. No, pero la verdad, joder, este grupo me mola un huevo. Eso, yo diría que son los inicios del barbudismo melancólico. Hostia, pues sí que se remontan, ¿eh? Me cago en Dios. Bueno, pues vamos a escuchar. ¿Cómo se llama este grupo, pues? Hagar de Womp. No sé lo que significa ni lo que es. Hagar. Pero... No, no es un Hagar. No es un Hagar. Es un Hagar. Hagar, de jalar. Hagar, ese es el de. Yo diría que es de jalar la bomba. No sé. Jálate la bomba. No es bomba, es Womp. Ya, Womp. Con V. No sé. No sé qué significa. Bueno, pues el tema se llama One Bright Spark. Qué buena pronunciación. One Bright Spark. Que significa algo así como... Como... La palabra de castellano sería... Un brillante destello. ¿Qué es? Thank you. Bueno. Sí, ¿no? Pues nada, entramos en la recta final y vamos a cambiar un poco de onda. Vamos a... A mí me ha gustado mucho este grupo que has puesto, tío. Oye, sí, a mí me mola mucho. Las canciones son un poco largas, pero... Sí, es verdad, casi... No, y estas las tienen más largas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, con dos cojones. Pero aún así me mola, sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que sí, podías haberte roto a la basura a Zacantri y haber puesto esta banda todo el puto rato. Pero... Viva el punk. Viva el country. ¿Qué viene ahora? Los Bólidos. Los Bólidos, un grupo de la movida madrileña, mítico grupo de la movida madrileña. Y la única canción famosa que tienen, porque grabaron ese single nada más y... Cuesta un huevo. Cuesta... Pero en internet está, lo puedes descargar gratis. Ya, de hecho, es como lo conseguí. ¡Qué mala mal! Oye, pues ya se lo... Yo me sé de dos que lo tienen, los hijos de puta. Y de esta vamos a robárselo, cabrones. ¿Sí? Oye, pues ¿qué dice? Pues vamos a robárselo. Oye, es un poco de publicidad, el nuevo blog ese de Punk en Madrid. Ah, es verdad, tío. Sí, sí. Es un nuevo proyecto. ¡Venga, véndete! De un blog para reivindicar el punk de Madrid, básicamente. Y los grandes grupos que hay y ha habido en Madrid. Es que country en Madrid, no sé si... Pero que sea... No sé si Madrid se caracteriza por su... Hombre, pues ahí a lo de cerca de donde vives tú, bueno, cerca de donde vas a ejercer tu alienación habitual de lunes a viernes, hay una... Bueno, hay un hombre, a viernes. Hay un hombre que tiene ahí vacas, tío. Ah, sí, sí, sí. Que pasas por la carretera de la Coruña y de pronto ves ahí una granja, tío. Sí, sí, sí. Yo en las pocas vacas que he visto, gracias a ese sitio. El carril bici con Demián. Pasamos por ahí nosotros también. Sí, fíjate. Sí, está ahí, pasas a su lado y estaba ahí el tío ahí con su tractor y sus vacas. Y con su pajita en la boca. Con dos cojones. Sí, sí, seguro que había Hasilatki. Ese es el bisnieto del de que hemos puesto antes, fijo. Sí, ¿no? Ese es Julia el quinto. Bueno, pues vamos a escuchar a Los Bólidos, un grupo... La verdad es que este grupo desconozco, tío. No, sí, pues a mí me mola esta canción sobre todo. Bueno, y la cara B de esto te vienen tres canciones que también están guays. ¿Un single? ¿Tres canciones? Son cuatro canciones del single. Sí, es un poco raro. La cara A es una y la cara B tres, sí. Qué raro sea esta gente. Pues este sí, cuesta un huevo. Sí, pues se lo robamos a tus colegas. Albertito y Santiaguín también lo tiene, seguro. No sé si ya casi que este tema va a ser el tema de despedida, ¿eh? En un momento dado. Bueno, nada, porque la verdad es que tenemos que meter tijera al programa, así que... Bueno, pues nada, vamos a escuchar Los Bólidos y quizá nos dé tiempo a escuchar un último temita de despedida. Bueno, pues ya no te vas a despedir de este programa. Joder. Este bonito programa, gran este programa. Bonito programa. Me molan mogollón más las cosas. Todos somos más felices. Todo es más bonito. Ay, Demian, Demian. La semana que viene, bueno, tampoco estará y no sé a quién invitar la semana que viene. Tengo una persona en mente. Tengo los mejores programas que he escuchado aquí con el enano. Hostia, el mejor. El único, enano, bueno, de lo mejor que he escuchado. El enano nos dio un repaso por el mundo que nos quedamos a cuadro. Vaya, es que va mucho a puta locura de programa. El enano va mucho a pasión por el ruido. Hace más feeling con ellos. Con eso que es del hardcore. Pero bueno, sí, esos grupos de... ¿Dónde eran? ¿Pakistaníes? ¿O? ¿Guacho era? Era un grupo de rock pakistaní cristiano. Hasta un, pues, psicodelia japonesa, tío. Sí. Puse hasta un tío de ETA, un tío de ETA, un cristiano de ETA. Sí, sí. Bueno, fundador de ETA. No, tío, y a mí me impactó una canción que era de un narcotraficante que tocaba la guitarra, tío. ¿Cómo se...? Un colombiano, tío. Era increíble. ¿En el programa? No, en el vuestro. Sí, en el vuestro. Sí, sí. Bueno, pues nos despedimos de aquí, queridos subnormales. Este ha sido el programa de hoy. Un programa de Mundo Subnormal, al más puro estilo Mundo Subnormal. Baterismo, fallos, charlas, cervezas. Nos vamos a despedir con un grupo de country. Un grupo de country de Zaragoza. Zaragoza. Rural, donde los haya. Un grupo de country de Zaragoza. Un grupo. Hombre, es un esta grupo era, de, muy de pueblo. Eran de campo y de pueblo. No sé si eran de pueblo, pero el grupo es de pueblo. Hombre, el sonido es de pueblo. No sé si ellos eran de Zaragoza ciudad o si tal, pero... De Belchite, igual. ¿Eso qué es, tío? El pueblo está ahí, muchas veces. Yo estuve... Donde, claro, ¿tú has estado también? Sí, yo estuve hace un par de veranos. Tengo fotos, múltiples fotos de Belchite, tío. Y que el Jiménez ha estado mucho en ese pueblo. Pues seguro grande ahí, entonces, en ese caso. Nos despedimos con los Cuarto Rage, un grupo de country... De Zaragoza. Country agresivo. Country de vacas y cabras. Y nada, esperamos escuchar la semana que viene, sin Demi también, pero con gente muy interesante a la que debéis conocer. Hasta la semana que viene, subnormales. Vamos ya. ¡Estúpidos! ¡No más que no es!